No me digas que te vendieron que el aire es libre. No. Mira, te cuento. Resulta que hace tiempo un tipo descubrió que en el aire circulaban ondas y que se podía transmitir información a través de ellas. Y que, como sabrás, la información cotiza, y mucho. Por lo que otro tipo se avivó y se puso a transmitir la información por el aire y a cobrar por eso. Otros tipos siguieron y luego llegó acá todo ese quilombo donde siguieron avivándose los giles que transaron con los milicos que le regalaron tu aire. Nuestro aire. Para que se divirtieran un rato. Y resulta que 25 años más tarde los mismos tipos que siguen divirtiéndose con ese aire tuyo, nuestro. Porque claro, ahora nadie se anima a reclamárselo. Bueno, casi nadie. Imagínate que por ahí circula información tuya y nuestra, que se la quedan unos pocos. Sí, esos mismos que transaron con los milicos y que ahora están forrados en guita, tuya, nuestra, claro. La de los boludos, que todavía creímos que el aire debería ser para todos. A 25 años de la ley de radiodifusión de la dictadura, exigimos y peleamos por una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.